Vamos a pedirle a Dios que sea Él hablando a través de esta plática, que de veras nos haga reflexionar, porque saben que se necesita que en la iglesia haya familias. Decía Michelle otra vez, dice que cuando hay una familia, cuando la iglesia está formada de familias sanas, la iglesia crece. Entonces es muy muy importante que siempre tengamos ese cuidado de ello. Entonces vamos a hacer una oración. Señor, en esta noche te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar, porque podemos darte la honra y la gloria, Señor, y porque podemos aprender cada vez más de tu palabra. Gracias, Señor, porque de esta manera también tú nos enseñas a valorar, Señor, a cada uno de los que nos rodean y a demostrarles, Señor, el amor que tú has puesto en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, porque sé que cada uno de los que están aquí es por un propósito, por un motivo. Y sé que también, Señor, tú les has de hablar en esta noche de una manera especial. Muchas gracias, Padre, por todos los que han decidido estar en este momento aquí, porque tú, Señor, tienes una bendición específica y especial para cada uno de ellos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar mientras en nuestras Biblias Efesios 5, 28 y 29, y vamos a leerlos todos de una manera unánime. ¿Ya la tienen la cita? Efesios 5, 28 y 29. Ajá. Bueno, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Como también Cristo a la iglesia. Cristo amó tanto a la iglesia que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, hay dos situaciones que yo quiero que tengan en mente ahorita. Hay un hombre que tiene un auto muy viejo, que le está empezando a fallar de manera frecuente, y decide llevarlo al mecánico, porque ya no haya qué hacer. Se le descompone cada vez que sale y ya no haya ni qué hacer, entonces decide llevarlo a revisión. Y da la casualidad de que cuando ya saben cómo son los mecánicos, cuando nosotros llevamos, bueno, a los que tienen carro, cuando llevamos el carro al mecánico, no falta que digan que ya tiene otra cosa. Tú lo llevas por una cosa que tú detectaste, pero en el momento que ellos lo revisan, ya te hablan y te dicen: no, es que ¿sabe qué? Su carro tiene las balatas descompuestas. O a lo mejor la suspensión ya le falló. O el motor ya también tiene algunos desperfectos que hay que cambiarlo. Hay que cambiarle esto y aquello y aquello. Y ya se queda uno: no, hombre, ¿cómo? Ya se hizo un cuentonón de eso que uno no esperaba. Entonces, al ver lo imposible este hombre de poder pagar lo que cuesta la compostura de ese carro, decide mejor cambiarlo y dice: no, yo no voy a gastar en un carro viejo, mejor voy y compro un carro nuevo. ¿Les parece razonable, no? Hay otra situación: un hombre o una persona, o puede ser que cualquiera de ustedes sufra un accidente y se lastime una mano o un pie y se fracture, y que decida: bueno, ya me pasó esto, voy al médico. Y cuando va al médico, le toman una radiografía y ve que tiene múltiples fracturas que hay que atenderle, y él decide gastarse todo lo que tiene en atender su mano o su pierna, en pagar un yeso, en pagar todo lo que representa un problema de estos, porque entonces tiene que ver a un traumatólogo, tiene que ver que lo atiendan, tiene que ver que haya rehabilitación para poder volver a tener totalmente restaurado ese miembro, ya sea la mano o la pierna. Sin embargo, este hombre no escatima en gastar ni un peso por recuperar lo que él había perdido, que era la movilidad de sus miembros, la movilidad de su mano o de su pierna. Y también parece razonable. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Qué piensan? Hermana Chelo, es cierto. Fíjense que haciendo una comparación con lo que es el matrimonio, muchas veces, fíjense, nuestra sociedad o la cultura en la que nosotros vivimos, de alguna manera dice: bueno, si en tu relación de matrimonio no funciona, tienes mala relación, no te llevas bien con tu esposa, no hay problema, cambia. Cambia de esposo, como dice el, cambia el viejo por uno nuevo, ¿verdad? Entonces, esa no es la solución, no es la solución. Recordemos que el matrimonio es, y que ahora cuando ya son marido y mujer, o esposo y esposa, las cosas son diferentes, porque ahora son parte de ustedes. Así como este hombre le dio todo lo que pudo y gastó todo lo que pudo en su brazo, de la misma manera también el marido debe de ver por su esposa y debe de dolerle igual porque ya es parte de él. Entonces, a veces la sociedad eso es lo que dice, ¿no? No hay problema, si ya no hay solución, te estás llevando mal, pues ¿para qué le sigues? Cambia de modelo y eso es así. Pero sabemos entonces que nosotros no podemos pensar de esa manera, porque el matrimonio, y desde siempre lo hemos sabido, que el matrimonio es una institución, es un misterio creado por Dios, y que desde el principio lo creó Dios para beneficio de cada uno de nosotros. Les voy a decir algo, a lo mejor ustedes van a decir, bueno, ¿y la hermana por qué nos está hablando de esto? No sé por qué me tocó esto, la verdad, hermanos, pero quiero decirles que de algo, y que si de algo estoy yo convencida, es que no hay mejor forma de estar bien aquí que estar en pareja, aún cuando tengan problemas, aún cuando haya situaciones difíciles que tengan que superar. Dios creó esto para beneficio de cada uno de ustedes, y de ninguna manera deben de quejarse o de decir, ay, es que mi marido no lo soporto, hace cosas así. ¿Saben qué? El amor supera todas las cosas. El amor hace que esa persona a la que tú le ves algún defecto lo transforme en algo bueno, en algo que tú dices, realmente cuando él hace algo bueno, que tú ves que él hace algo bueno por ti, dices, bueno, el empeño que él tiene por ir a trabajar y sustentar mi hogar, o el que ve alguna situación en la casa y sin embargo está al pendiente de ti, y si ve que te enfermas o ve que tienes algún problema, igual se preocupa por ti, siempre va a estar a tu lado, porque esa es la pareja que Dios te ha dado. Entonces es muy importante el valor que tú le des a esa pareja. Entonces el amor debe valorarse, dice, tú valoras a tu cónyuge cuando forma parte de ti y no cambia. Dice, tu cónyuge forma parte de ti y esto no cambia. Ya leímos ahí en Efesios 5, 28 y 29, dice que es parte de ti, que él tiene que sustentarte y cuidarte como si fuera él mismo, como si fuera él mismo. Y porque dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Yo escuchaba a alguien que decía, ningún hombre se pega a sí mismo, ninguno. Por eso yo algo que siempre les he enseñado, y desde pequeños yo les decía a mis hijos, yo nunca, nunca quiero ver que ustedes le levanten la mano a una mujer, y menos a su esposa, menos. Porque ella es parte ya de ustedes, ahora son uno solo. Y ustedes, si ustedes se aborrecieran ustedes mismos, ustedes se golpearían, ¿verdad que no? Entonces es necesario que ellos, o los hombres también, y saben que esto es recíproco, porque hay ocasiones en que no solo las mujeres son golpeadas, también los maridos son golpeados, también los maridos, hay maridos que también son lastimados, a veces de manera verbal, a veces de manera física también. Me ha tocado ver, ustedes saben que yo soy enfermera, y me tocó ver compañeros que llegaron golpeados por sus esposos. Entonces esto no es así que dices, no, nada más la mujer es a la que se puede lastimar porque el hombre es más fuerte. No, también hay hombres a los que pueden ser lastimados si una mujer lo hace. Entonces también está igual haciendo, está transgrediendo pues lo que la palabra de Dios dice. Y si nosotros creemos que la Biblia es nuestra guía, que es el mapa que nosotros debemos de seguir para cada una de nuestras relaciones, nosotros debemos creer lo que la palabra de Dios dice y practicarlo tal como es. Eso es muy importante. ¿Lo valoras como al tuyo? ¿Cómo valoras tú a tu esposo? ¿Cómo lo valoras? Es que el amor es así, o sea, debes de apoyarte, deben de demostrarse pues el amor en todas las circunstancias. A veces les digo, hay situaciones en las que nos encontramos en un carácter que ni nosotros nos aguantamos, sin embargo hay varones que lo entienden, porque saben que la mujer pasa por situaciones difíciles, sin embargo lo entienden, y dicen, bueno, no, ahorita no discuto, mejor al rato platicamos, ya que esté más tranquila lo platicamos. Esa es también una forma de valorarlo. que a lo primero que ustedes deben de darle prioridad es a su esposo. Saben que los hijos crecen, hacen su vida, se van, hacen su propia familia, y ellos ahora son cabeza de una familia diferente. No quiere decir que dejen a sus padres, no, pero ahora sus prioridades cambian. Entonces la mujer, hasta el final, va a llegar con su esposo. Y qué bonito es que envejezcan juntos, decía Omar. Qué bonito es llegar a una edad adulta en donde lleguen juntos de la mano y apoyándose en todas las situaciones. Es algo de veras que yo, bueno, yo lo vi en mis padres y yo lo valoré muchísimo porque yo veía en ellos un amor incondicional. Yo veía cuando mi papá estaba tan enfermo y que él, por su propia enfermedad, tenía un olor característico y le decía a mi mamá, vete a otra cama porque no puede estar aquí, no huelo mal, Rita, le decía a mi papá. Pero mi mamá le decía, no, por eso te casaste conmigo, aquí tienes que estar a mi lado y no te vas a ir de aquí. Y yo tampoco me voy a ir, aquí voy a estar contigo. Entonces, fíjense cuánto era el amor que se tenían. Entonces, yo así quisiera, o sea, yo quisiera que igual mis hijos, igual todos los matrimonios de esta iglesia terminen juntos, que no haya ninguna situación que los separe. Entonces, eso es muy, muy importante. Dice, te deleitas en tu cónyuge tal cual es. Tal vez cuando lo conocieron era joven, guapo, delgado, pero al transcurrir los años, bueno, van cambiando, ya no es tan igual como cuando los conocieron. Pero es importante que se sigan deleitando en su pareja y que no vean a nadie más hermoso que ni a él, ni a nadie más hermosa que ni a ella. Entonces, eso es algo que nunca, nunca deben olvidar, de verdad, les da risa, pero es cierto. Cuando están jóvenes, no, pues sí, les llamó la atención y dicen, no, pero es que estaba bien guapo, no, olvídate, no. Y cuando llegaron al altar, yo creo que fue el momento más maravilloso para ustedes, porque lo veían, bueno, el mejor hombre del mundo, la mujer más bella del mundo. Entonces, esto no debe de cambiar con el transcurrir de los años y decir, no, es que ahora ya no, ya está calvo, ya está barrigón, ya ella ya está gorda. O sea, esas cosas no pueden ser. Hasta el final juntos. Y si lo tratas con respeto y ternura, es algo que tampoco se debe de dejar. Siempre, siempre, una de las cosas que la palabra marca a las esposas es, trates a tu esposo con respeto. Siempre dirígete a él con respeto. Eso es algo que a muchas de nosotros como mujeres se nos olvida. De ninguna manera es bueno el que se hable cosas de él delante de otros, o que digas cosas que no te agradan de él delante de otros. ¿Saben qué? Cuando no te gusta algo de él, ¿con quién es con quien debes platicarlo? Con él primeramente, y decirle, ¿sabes qué? No me gusta esto que tú estás haciendo. Igual, cuando ella también está haciendo, o él también hace algo indebido con ella, igual, también debe de platicarlo con él. Todas estas cosas deben de platicarse para que haya pues el respeto mutuo y que no se ventilen los problemas hacia afuera. Eso no es sano ni es bueno en ninguna relación de pareja. Siempre deben de tratar de resolver los problemas juntos, y sobre todo poner en primer lugar a Dios. A él siempre deben de tomarlo en cuenta para poderle pedir la sabiduría y la dirección que se necesita para poder resolver cada uno de los problemas. ¿Sí? Otra pregunta, ¿o acaso lo hace sentir tonto y avergonzado? A veces no nos damos cuenta también que con nuestras palabras lo ponemos en mal delante de los demás, o de que a veces hay situaciones muy íntimas que no debemos de comentar de ninguna manera con nadie, que debemos de guardárnoslo para nosotros, y le digo sobre todo platicarlo, pero con ellos. Todas las situaciones tienen solución, si se busca la solución, pero si no, si nos queremos mantener en nuestra idea y no cambiar, entonces no se va a poder hacer nada. Entonces, así no se puede mantener un matrimonio. De la misma manera en que valoras tus ojos, manos y tus pies, deberías atesorar a tu cónyuge como un regalo invaluable. No hay nada más importante que eso. Y de ninguna manera, hermanos, hay que dejar que la cultura de nuestros tiempos determine el valor de tu matrimonio. Porque ahorita les digo, es tan fácil decir, si no te, es más, hay parejas que ya se casan diciendo, bueno, si no funciona, me separo y así te vi ni te conozco. Y esa no es el plan de Dios para la familia. El plan de Dios para la familia siempre fue que los dos estuvieran juntos, que los dos crecieran juntos en todos los aspectos. Porque saben que cuando ya se casan, dice que se casan, van a compartir muchas cosas. No comparten únicamente el aspecto físico. Son muchas otras las esferas en las que ustedes se van a relacionar. Existe la esfera espiritual, existe la esfera emocional. Tienen que ver muchos aspectos que ustedes tienen que estar viendo en su relación como pareja. Cuando miras a tu esposa, dice, debes recordar que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y la mujer también debe recordar que cuando ama a su esposo también se da amor y honra a sí mismo. Eso es algo que nunca deben olvidar. Y siempre que ustedes traten bien a su esposo, hermanos, ellos van a tener siempre una respuesta positiva hacia ustedes. Si ustedes tienen una palabra, acuérdense que la palabra también dice que las palabras ásperas traen contienda. Si empiezan la discusión y empiezan a pelear, a discutir, de inmediato va a haber resultados y no van a ser resultados buenos. Entonces, por eso es necesario que siempre en algunos haya cordura, que siempre en algunos haya sabiduría para manejar esa situación. Entonces, lo que ves es parte de ti. ¿Por qué? Porque crecieron juntos, han vivido juntos toda una vida. Así que trátalo bien, son recomendaciones, trátalo bien. Habla bien de él, donde quiera que vayas, habla bien de él y aprecia y valora al amor de tu vida. Sabes que tú lo escogiste. Si tú cometiste el error también tú pagas luego las consecuencias de haber cometido el error de no elegir la pareja idónea que Dios tenía para ti. Entonces, tú debes de dejar que él actúe en tu matrimonio también. Y de verdad, hermanas, hay que abrir muy bien los ojos y valorar de verdad cada uno a su pareja. Eso es algo mucho, muy, muy importante. De veras, denle el valor que merece cada uno de ellos. Yo de veras que envidio a una pareja que veo bien avenida, a una pareja que veo ancianos juntos de la mano. Es algo hermoso. De veras es algo hermoso. Y si ustedes lo tienen, hermanas, cuídenlo y valórenlo. No lo olviden nunca. Y todas estas cosas que ustedes anotaron en su hojita, es para que ustedes reflexionen y que ustedes digan, ¿de qué manera puedo demostrarle yo a él ahora, cuando llegue a mi casa? ¿Qué voy a hacer para que él se sienta bien? Cuando uno ama a alguien, quieres que él esté bien, quieres tratarlo bien. Entonces, ¿qué voy a hacer para que él esté bien? A lo mejor puede ser que alguno de los esposos diga, bueno, hay mucho trabajo en la casa, ahora le voy a ayudar a hacer un poquito de quehacer, hay muchos trastes, voy a lavarlos. Ahora no la dejo que ella cocine. O a lo mejor a su esposo le gusta mucho el café, aquí como el hermano Lalo que le gusta mucho el café, y ya se enfadó de tomar café instantáneo y llega a Vero y le dice, ¿sabes qué, mi amor? Ahora te voy a hacer café del que a ti te gusta. ¿Verdad que es bonito? O que un día, por ejemplo, digan, voy a tener este detalle con él, hoy voy a prepararle el desayuno y se lo voy a llevar a la cama. ¿A poco alguna de ustedes no se van a sentir? Es un detalle bonito que como matrimonio, alguna vez, yo no quiero decir que siempre, pero que de alguna vez se tenga un detalle y que diga, ay, es que sí valora todo lo que yo hago, sí valora el trabajo de la casa. Saben que el trabajo de la casa es pesado. Yo ahora digo, no, es que el quehacer nunca termina. Pero no sabes cuánto es importante a la mujer decir, ay, mi amor, qué bonita está la casa hoy. Está muy limpia, te esmeraste. Si llegó de trabajar y encontró que todo está perfecto, todo en su lugar. Eso es bien importante. Y no de que siempre llega el esposo y tira por allá un calcetín y un zapato por allá. Bueno, yo les digo, como madre de tres hijos, que de veras, hermanas, no, hombre, a mí me dejaron que yo decía, les digo aquí a las muchachas, no, yo era un caos. Llegaba yo de trabajar y un zapato aquí en la sala, otro más adelante, se quitaba la chamarra, dejaban la mochila, o sea, era un relajo. Sin embargo, bueno, ahora ya tienen sus esposas y gracias a Dios han cambiado Muchos, les digo a uno de ellos, bueno, creo que has hecho un cambio de 360 grados, porque ahora son otros. Pero ¿saben qué? Eso es algo que ustedes también deben de valorar. El hecho de que diga, ay, mi esposo vino ahora y se metió a la cocina y quiso hacer unos huevos, aunque se le quemaron o como haya sido, pero los hizo. Ese esfuerzo, ese detalle que tuvo, es algo que ustedes deben de tomar en cuenta. Y decir, de verdad sí me ama, de verdad que sí le interesa y quiere que yo esté bien, porque es una forma en que me está tratando. Entonces es algo que nunca, nunca deben de olvidar. Siempre valorar el amor que Dios ha puesto a su lado y que ustedes siempre, siempre deben de tener en cuenta. La otra lección dice que el amor deja que el otro gane. Hay una cita allí en Filipenses 2, 4 y 5 que me gustaría que buscaran y la leyera, por favor, alguno de ustedes en voz alta. Así es. Entonces dice, no busca uno el interés propio en una relación. Siempre buscas el bienestar de la persona que amas. Siempre. Así debe de ser. Y eso es lo que está normado por las Escrituras. Nosotros siempre debemos de pensar en eso. Entonces, en las parejas, algo que se me olvidó comentar hace rato igual. Los jóvenes, ¿cómo valoran ustedes a sus padres antes de pasar a esta clase? ¿Cómo valoran ustedes a sus padres? A mí me da mucho gusto de veras que también valoren el esfuerzo de sus padres, ustedes como jóvenes. Les digo, no, las lecciones son específicamente para parejas, pero saben que también puede aplicarse para ustedes, porque ustedes también tienen que valorar el amor de sus padres. Es bien importante que nunca se olviden que todo lo que ellos hacen por ustedes es por el bien de ustedes. Y que si un día les llama la atención, no lo tomen a mal, porque dice la palabra que el que ama a sus hijos, a su tiempo lo corrige. Entonces ustedes deben de tomar la corrección de sus padres como por el bienestar de ustedes, y no que en la etapa de la rebeldía que dicen, yo no voy a hacer lo que él me dice, no es bueno para ustedes, y de veras que a su debido tiempo también igual hay consecuencias de la desobediencia, siempre la hay. Entonces valoren de verdad, valoren el amor de sus padres, valoren el cuidado que ellos tienen con ustedes, valoren el esfuerzo que hacen. Saben que no es fácil darles una carrera. No es fácil tantos años tener la responsabilidad de ustedes. Se los digo yo, que tuve tres hijos que de veras yo no sabía a veces ni cómo hacerle, porque había ocasiones en las que llegaba del trabajo, corre y corre, y aparte de eso tenía que atender los asuntos de sus escuelas o asuntos de la casa, y la verdad fue una situación difícil. Por eso yo les digo, ustedes que tienen a sus padres, valórenlos, todo el trabajo, todo el esfuerzo, honrenlos. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, y para que tus días se alarguen. Tiene una promesa específica para ustedes. Entonces, ustedes jóvenes también valoren ese amor de cada uno de sus padres. Bueno, ahora sí, entonces ya seguimos en el otro. El amor deja que el otro gane. Ahí hay un reto, un desafío. Dice que nombren tres áreas en las que no concuerdan. Yo quisiera, así de manera rápida, alguno de los matrimonios que me pueda decir en qué no concuerdan, o en todo es miel sobre hojuelas, todo es miel sobre hojuelas en sus matrimonios. Sí, sí, hermana. Ese es un problema, hermana. El que una gaste más y el otro no quiera que gasten es un problema. Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces estamos de acuerdo en que por muy avenida que sea una pareja, siempre va a haber alguna situación en la que no estén de acuerdo. Bueno, pues la palabra de Dios también tiene solución para este problema. Y nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y aquí decía Licha, dice, nosotros platicamos y llegamos a un acuerdo. Eso es bien importante, que cuando haya un conflicto y en el que hay algo, porque mire, a veces son situaciones tan sin importancia, por ejemplo, como el hecho de que vamos a pintar la casa y que ya digo, es que no me gusta el color que tú elegiste, yo quería rojo, imagínense. O que otro problema que se da mucho también en las parejas, es que yo quiero tener más hijos y tú nomás quieres uno. Entonces, son problemas que se dan en las parejas. y que los hemos visto, o que por ejemplo dicen, es que no vamos a tener hijos hasta dentro de tantos años, y sale con que ya se embarazó y ahí hay un conflicto. Entonces, siempre pues hay situaciones así en las parejas, siempre hay problemas en las que no van a estar de acuerdo y en las que no van a coincidir. ¿Saben que Dios no quería una calca uno del otro? Porque si no, no hubiera sido posible. Tiene que ser alguien que sea diferente a ti y que de esa forma ustedes también puedan crecer, que puedan aprender de la persona y puedan tomar las cosas buenas para que ustedes puedan sobrellevar también su familia y ponerse de acuerdo en esas cosas y no empezar a hacer ese conflicto mayor de manera que digan, ¿sabes qué? No, ya no te soporto y mejor me voy por otro lado. Entonces, eso es lo que Dios no quiere. Y saben que la palabra de Dios ahí en Filipenses nos muestra claramente, vamos a leer ese pasaje, o alguien que lo lea, por favor, porque Filipenses 2, vamos a leerlo desde el versículo 1, por favor, hasta el versículo 8. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8, ¿pueden leer un versículo cada quien? ¿Cómo se llama el título de esta lección? Dice, el amor deja que el otro gane. ¿Saben que en las parejas hay modelos de obstinación de todos tipos, esposa y esposo? Yo quise sacar lo que significa la palabra obstinación y dice que significa mantenerse uno en una resolución y tema, porfiar con pertinacia, terquedad. ¿Cuántos de nosotros nos mantenemos en una situación así, defendiendo quizás, diciendo, es que yo estoy defendiendo mis ideas y estoy defendiendo mis derechos y es así como yo lo creo y así va a ser? Y nos mantenemos así y no queremos cambiar y ni queremos escuchar lo que la otra persona dice ni lo que está hablando, porque nosotros creemos que así como nosotros lo vemos es lo correcto. Y de la misma manera, el esposo puede tener su idea y puede pensar de diferente forma y también se mantiene terco en su idea y no quiere cambiar y ni siquiera quiere dialogarlo con la esposa, ni siquiera cambiarlo. Entonces, hay una palabra que es contraria a lo que es la obstinación y es la disposición. Y cuando leíamos ahorita este pasaje, me hace recordar de veras y me hace valorar lo que Dios o lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, la palabra disposición dice que es colocar las cosas convenientemente, deliberar lo que ha de hacerse. Se trata pues de una actitud y un espíritu de cooperación con la pareja. Una persona que está dispuesta cede en muchas cosas y está dispuesta a hacerlo por amor. ¿Saben que Jesucristo, en ese pasaje que nosotros leíamos, dice que Él tenía derecho a todo lo mejor como creador de los cielos y la tierra? Sin embargo, se despojó de sí mismo para venir a morir por cada uno de nosotros. No le importó dejar a lo que Él tenía privilegio, a lo que Él tenía derecho. Él quiso venir y servirnos a nosotros. Él quiso morir por cada uno de nosotros. Él quiso que nosotros pudiéramos ser perdonados por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Y saben qué? Eso es algo que nosotros debemos de valorar muchísimo, porque Él lo hizo únicamente por amor a nosotros. No hubo nada, porque Él no tenía por qué hacerlo. Pero ¿saben qué hubo en Él? Disposición. Él quiso hacerlo porque nos amó, porque sabía que haciéndolo íbamos a ser nosotros salvos. Nosotros sabemos que el único camino al Padre es Jesucristo y que nosotros solamente tenemos que tener disposición siempre también para servirle. Entonces, eso es algo que en las parejas también debe de haber disposición para arreglar las situaciones cuando hay problemas. Debe de haber cordura, les decía yo hace rato, debe de haber cordura. Debe de haber siempre una actitud de cooperar, de que las cosas sean para bien de los dos, para bien de ambos, Pero si no hay disposición, olvídense que haya resolución en los conflictos. Porque nos mantenemos, como dice arriba, tercos, necios en nuestra idea y no va a cambiar, no va a cambiar, porque nosotros no tenemos esa actitud y no queremos aceptar que nosotros no tenemos la razón o que podemos platicarlo, como dice, podemos platicarlo y llegar a un acuerdo en el que los dos tengamos el mismo beneficio o que los dos tengan el mismo beneficio y que vean el beneficio pues mutuo de la pareja. Entonces eso es muy importante a nosotros como seres humanos, de veras ceder en muchas cosas y es necesario que por amor cedamos. A veces les digo, nos mantenemos tan obcecados y queremos conseguir lo que nosotros queremos sin cambiar nuestras ideas, entonces así no es posible. Es necesario que haya ese amor. El amor es dar sin recibir, es dar sin esperar nada a cambio. Tú no puedes estar amando a alguien y estar diciéndole que te regrese pues, o que te regrese él lo que tú le das. No, tú lo das porque tú quieres, porque tú le amas, porque tú sabes que es la persona que Dios te dio para ti y que tú quieres lo mejor para él. Entonces tú no puedes desearle el daño a alguien que tú amas. Entonces es muy importante eso. Dice, ya les decía yo, si Jesús, que tuvo todo ese derecho, él entregó por los demás lo que él tenía derecho pues a reclamar por sí mismo. Él no escatimó, él se despojó de sí mismo para dar todo por cada uno de nosotros. Entonces eso es algo que nosotros siempre debemos recordar, que el amor de él en nosotros debe también reflejarse en nuestra relación de pareja, que nosotros también debemos reflejar ese amor que él tuvo, así igual, de esa misma manera. Sé que no es fácil, hermanos, porque las relaciones en las parejas no es nada sencillo. No es nada fácil, pero hay que pedirle a Dios paciencia, hay que pedirle a Dios ese amor para que puedan superar todas las situaciones que vengan en el transcurrir de los años, en el caminar en el matrimonio. Es importante. Y ¿saben qué? Para que continúen los problemas en el matrimonio, manténgase en esa situación atrincherado e inflexible. No ceda en ningún aspecto. ¿Y saben qué? Seguramente ese matrimonio va a terminar en un divorcio. Y el plan de Dios no era así. Si recordamos lo que la palabra dice, cuando le preguntaron a Jesús acerca del divorcio, ¿qué fue lo que dijo él? Así es. Dice, desde el principio, en el tiempo de Moisés, dice, se le fue dada carta de divorcio, pero fue por la dureza de su corazón. Entonces, cuando hay dureza de corazón es porque hay obstinación, porque hay terquedad en uno de los dos. Y no hay facilidad, pues no hay una postura de acuerdo para que haya esa armonía en ese matrimonio. Entonces, esa es una forma para que continúen los problemas. Bueno, siga manteniéndose así, obstinado, siga siendo inflexible, siga haciendo las cosas como usted quiere y seguramente eso va a pasar. La mejor manera de manejar el problema es no insistir en que las cosas se hagan a tu manera, sino que eliges considerar su preferencia como una forma de valorarlo. Ahí en Santiago 3:17, ¿quieren buscar esa cita? Fíjense lo que dice, la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, es amable. Entonces eso es algo que nosotros debemos de pedirle a Dios en cada una de las veces que hay algún problema en una pareja. Pedirle a Dios sabiduría para manejar ese problema, para que sea Él dándonos esa calma, esa paciencia, esa amabilidad que Él quiere que tengamos hacia Él. Les digo, a veces les digo, es fácil decir las palabras, pero el practicarlo, el hacerlo, y ese es un desafío, un reto que hoy se deben de llevar, que cuando haya un problema así, siempre deben de pedir a Dios esa sabiduría que viene de lo alto, para que en ustedes haya esa amabilidad, haya esa sabiduría que Dios quiere para manejar ese problema. Y entonces dice, hay unas preguntas que dice, ¿estás dispuesto a ser flexible para demostrar el amor a tu esposo o tu esposa? ¿Están dispuestos a ser flexibles? Porque ¿saben qué? Hay veces que decimos, no, yo no, ¿por qué le voy a hacer las cosas a él? No, si él es así conmigo y me hace esto y me hace el otro. Entonces así no va a haber eso. No va a haber eso. Es necesario entonces que siempre haya en cada uno de ustedes flexibilidad, y que quieran lo mejor. Acuérdense que son parte de ustedes y que ahora ya son parte de ustedes como de su propio cuerpo, y les debe de doler lo que le pase, les debe de alegrar sus triunfos. Las cosas son ya tan diferentes que ahora ya no puede ser igual. Lo que él haga, si lo ven triste, seguramente se van a preocupar y van a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te está pasando? Pero eso es porque hay ese amor, hay esa flexibilidad, hay esa sensibilidad para darse cuenta qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso es algo bien importante. O no cedes debido al orgullo. Es decir, ¿y yo por qué le voy a hacer las cosas? Que lo haga él. Él puede. O a veces en tu orgullo ni siquiera eres capaz de decirle a ella lo que no te parece. Entonces eso es algo que tampoco debemos dejar que entre en nosotros, y que el orgullo venga a querer destruir un matrimonio. No podemos permitir eso, porque ante los ojos de Dios la soberbia no es buena. Entonces debemos quitar también eso. Jesús en ningún momento mostró orgullo, cuando podía haberlo hecho. Él era Dios, Él era alguien que tenía todo el poder para hacer las cosas. Sin embargo, con humildad y sencillez dice que lavó los pies de sus discípulos, y lo hizo con todo el amor del mundo, porque sabía el ministerio que iban a desarrollar ellos. Entonces, también así igual, las parejas no deben de ceder al orgullo, no deben de ceder a que entre este sentimiento tan malo dentro de cada uno de nosotros. Entonces, para terminar, nada más dice que Dios honra no a aquellos que se aferran a sus derechos, sino a aquellos que eligen libremente obedecerlo. Entonces, en esta noche, hermanos, es la culminación de estas dos lecciones. Yo quiero que tomen un desafío en esta noche, y de veras vean ustedes qué pueden hacer también para que su relación sea cada vez mejor. ¿Qué pueden hacer al llegar en sus casas, platicarlo y ver qué pueden hacer para mejorar si hay algún conflicto, algún problema? A mí me preocupa sobre todo las parejas jóvenes que van empezando en el camino del matrimonio, porque las parejas que ya están bien avenidas, que ya tienen 20 años, 15 años, no sé, creo que ya han superado muchas etapas, pero las parejas jóvenes que van empezando necesitan de veras tomar todos estos consejos. Saben que no hay nada más triste que una mujer sola, ¿eh? De verdad se los digo, hermanos, de verdad se los digo. Por eso cuídenlo, valórenlo, y todos los consejos que te dan es por el bien de cada uno de ustedes. El hecho de que les diga yo que tengan detalles, o el hecho de que empiecen desde ahora a cambiar y tomen ese desafío y digan, de ahora en adelante voy a tratar de hacer algo para que mi esposo se sienta bien, para que él sienta que lo valoro. Ahora voy a ceder en algo que a lo mejor yo no había cedido, pero ahora lo voy a hacer porque lo amo, porque es alguien importante para mí. Entonces eso es algo que ustedes deben de tomarlo como un desafío, y que de veras no lo olviden, hermanos. Cada una de estas lecciones son valor, de veras de un valor incomparable. Es un valor que de veras ustedes deben de tenerle, porque es algo con el que ustedes pueden caminar en cada uno de sus matrimonios. Entonces, de verdad que yo felicito a los matrimonios que han llegado ya a años de matrimonio, pero también reto a las parejas jóvenes a que cuiden cada uno su matrimonio, y que de verdad, hermanos, no permitan que haya ninguna de estas cosas que se vienen a infiltrar ahora, y que nosotros no podemos permitir que las parejas se vayan separando por cosas sin importancia. Entonces, la base de todo, primeramente, pues, es buscar de Dios y tenerlo siempre en primer lugar, y platicar. La comunicación y el respeto en los matrimonios es la base de todo. Y yo quisiera que hiciéramos una oración especial por los matrimonios que se encuentran en esta noche aquí en este lugar. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios por estas lecciones que son tan importantes, y de veras, hermanos, que sirva de algo cada uno de estos consejos. Cuando lleguen a su casa, si pueden anotar más cosas, anótenlas, lo que se acuerden, y vayan tratando cada una de estas. Bueno, voy a cambiar esto, voy a tratar de, de llegar a tratar de que nos pongamos de acuerdo en algo que no estábamos conformes, pues, pero que los dos lleguen a una conclusión y que los dos vean que sea beneficio para los dos, porque eso es lo importante. Señor, en esta noche te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de los matrimonios que en esta noche se encuentran en este lugar. Gracias, Señor, porque hasta aquí les has guardado, porque hasta aquí has sido con cada uno de ellos, Señor, porque les has dado sabiduría de lo alto para poder mantener, Señor, la paz y la cordura dentro de cada uno de ellos. Te ruego, Señor, también que bendigas la vida de cada uno de los matrimonios jóvenes, Señor, y que tú les des, Señor, la sabiduría también y la guía, Señor, para disfrutar y de mantener, Señor, este matrimonio, Señor, hasta el fin de sus días. No hay nada más hermoso, Señor, que el permanecer en ti y permanecer, Señor, en la palabra y sobre todo, Señor, ser obedientes a ti. ¿Cuánto valoramos, Señor, el amor que tú tuviste por cada uno de nosotros? Porque sabemos que de la misma manera que tú nos amaste, Señor, así debe de ser el amor en las familias, Señor, de esta iglesia. Gracias, Padre, porque tu palabra es buena y porque en ella, Señor, hay una enseñanza que nos da, Señor, la guía, Señor, para vivir cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que guarde, Señor, a cada uno de nuestros matrimonios de esta iglesia. Amén.